Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase modo burbuja, con todos los protocolos, entre una mañana de estas y caballero de día. Muy buen día, Carlos. Muy buen día, Pablo, Marcos y también muy buen día a todos ustedes. Muy buen día a toda la oyentada, como le decimos aquí. Carlos. Señor. Carlos. Al frente, pasa al frente. Naciones Unidas propuso un impuesto a los ricos del mundo y pidió la suspensión y el giramiento del pago de las deudas. Guterres, ¿no? Que es el secretario general de Naciones Unidas, nada más y nada menos. A mí me da la impresión de que acá en la Argentina empezó algo importante y que tiene tu sello. Estuviste viendo, leyendo la noticia, ¿no? Piden un aporte solidario a las grandes fortunas del mundo. No solo estuve leyendo las noticias, sino que tengo de el portal Noticias ONU el texto completo de lo que dijo Guterres o la información completa de lo que las Naciones Unidas difunden. Porque además dice, se necesita un cambio de paradigma. Ajá. Que permita alinear al sector privado con las metas globales para hacer frente a los retos futuros, incluidos los provocados por el COVID, dijo el lunes el máximo responsable de Naciones Unidas al intervenir en el foro del Consejo Económico y Social sobre la financiación para el desarrollo. El secretario general de la ONU dijo, recordó el sombrío panorama vivido el año pasado, donde más de 3 millones de personas murieron por el coronavirus. Alrededor de 120 millones cayeron en la pobreza extrema y se perdió un número de empleos a tiempo completo equivalente a 255 millones de trabajos, provocando la peor recesión de los últimos 90 años. Todo eso dice también el comunicado o la información, ¿no? Y a partir de allí, en el discurso largo, Guterres dice que está a prueba el multilateralismo, dice no es posible que solo 10 países de todo el mundo sean responsables de alrededor del 75% de las vacunaciones mundiales, mientras que muchos países todavía no han empezado a vacunar a sus trabajadores sanitarios y a sus ciudadanos más vulnerables. Textual, el déficit mundial de vacunas amenaza la salud y el bienestar de todos. El virus es peligroso en todas partes y se propaga sin control en cualquier lugar. Algunas estimaciones sitúan el costo mundial de la desigualdad de acceso y el acaparamiento de vacunas en más de 9 billones de dólares. 9 billones de dólares. ¿Cuántos ceros eran esos, Carlos? 12. Es un 9 con 12 ceros. Para acabar de una vez por todas con la pandemia, necesitamos un acceso equitativo a las vacunas para todos en todas partes. Y luego dice, los últimos informes, prestemos atención porque ahí viene el, indican que en el último año, es decir, el año de la pandemia, se ha producido un aumento de 5 billones de dólares, otra vez un 5 con 12 ceros, en el patrimonio de los más ricos del mundo. Es decir, en ese mundo donde en ese año hay 120 millones de pobres más, en ese mundo donde se perdieron 200, no sé cuántos, 50 millones de puestos de trabajo, hubo un grupo de personas que es 5 billones de dólares más rica que un año antes. Insto a los gobiernos a que consideren la posibilidad de aplicar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza a quienes se han beneficiado durante la pandemia para ayudar a reducir las desigualdades extremas. Falta un nuevo contrato social que sirva de base para un desarrollo sostenible e inclusivo. Y después se metió con el tema de la deuda. porque creo que por eso digo que es mucho más que el... Dijo, respecto de la deuda, tenemos que ir más allá de su aligeramiento. Hay que reforzar la arquitectura de la deuda internacional para acabar con los letales ciclos de oleadas de deuda, crisis de deuda y de décadas perdidas. Y bueno, después finaliza, dice, a pesar de que la vacuna ofrece una luz al final del túnel, nos esperan años de impacto socioeconómico. Y termina diciendo que desde luego ese foro es una oportunidad para sentar las bases de una recuperación adecuada. Aprovechemos la oportunidad de esta crisis para virar hacia una senda más sostenible y resistente, para demostrar la fuerza y la utilidad del sistema multilateral y para construir un mundo que transmitamos con orgullo a las generaciones futuras. Bien, desde luego el impuesto solidario que plantea el secretario general de las Naciones Unidas no hace más que ratificar y legitimar nuestra iniciativa del aporte extraordinario y solidario para enfrentar los efectos de la pandemia. Es que muy, muy similar. ¿Y en qué manera y cómo puede incidir esto en alguna de las discusiones que tenemos acá respecto al rol del Estado, respecto de los recursos necesarios para algunas políticas? Bueno, a ver. Las Naciones Unidas es el foro oficial más grande del mundo, están todos los países. Desde luego que es un foro que tiene, yo diría, una capacidad de fijar lineamientos que tienden a hacer recomendaciones a los Estados miembros para que sigan un determinado rumbo, es decir, la Asamblea General aprueba un montón de cosas que son recomendaciones. Por ejemplo, le dice a los ingleses que se sienten a negociar con Argentina el tema de la soberanía de Malvinas, y los ingleses son distintas a las decisiones del Consejo de Seguridad, que es un órgano más reducido, que tiene que ver con situaciones límite y que sí puede tomar decisiones que son de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros. Pero tiene un valor moral indicativo. Es decir, mirá el mundo que estamos transitando. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario general dice esto. Sí. El Fondo Monetario dice esto. El Banco Mundial dice esto, el gobierno de Estados Unidos dice esto. ¿Cuánto falta para que algunos sectores de argentinos entiendan que esto es lo que debería ser y dejen de estar a la derecha de todo esto que acabo de nombrar? Es notable el corrimiento, es decir, la falta de visión real de lo que está pasando en el mundo, de las amenazas, de la gravedad. Ayer, en la reunión virtual del ministro de la producción con la UIA, ¿qué pidió la UIA? Terminar con la ley que prohíbe los despidos y bajar los impuestos. ¿De qué estábamos hablando? De la pérdida de millones de puestos de trabajo y de la necesidad de generar impuestos para paliar la crisis que el mundo está viviendo. Bueno, la UIA ayer pide exactamente el camino inverso. Dice, dice una cosa que es notable. ¿Te silenciaste, Carlos? ¿Sabes qué? Se te silencia. Ah, ya estamos. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Toqué sin querer. Dice Funes de Rioja que si se elimina el tema de la prohibición de despedir, las empresas van a tomar más empleados. Digamos, sería una medida que ayudaría a que haya más empleo. No, a veces es ofensivo el tema, ¿no? Sí. Es decir, eliminen la ley que impide despedir para que nosotros tomemos más gente. Es probable que echen gente con antigüedad, gente de sueldos más altos, y tomen otros que hacen el mismo trabajo a menor precio. Es probable. Claro. Porque si no, no hay manera de encontrarle la vuelta al planteo. Le faltó decir lo que el secretario de Empleo Ponte en algún momento dijo, ¿no? Porque es el ciclo natural, es comer y descomer. El contratar ciclo natural, y despedir. Claro. Entonces, después también habló, por eso, de que hay que bajar los impuestos, que los impuestos ahogan la posibilidad de invertir y qué sé yo cuánto. Desde luego se manifestó totalmente en contra de todas las medidas de control, dijo que también son ineficientes, aumentan los costos. En la práctica, que los controlen hace que las cosas aumenten. Si le sacamos los controles, ellos tienen que trabajar menos en burocracias innecesarias, y entonces pueden bajar los costos, y al final pareciera que las cosas aumentan por todo el costo que tiene elaborar la información que el gobierno les pide para saber por qué aumentan los precios. Sí, vos te reís, pero y la lógica es esa, claro. Es un poco la lógica. Es demencial. No, me lo imagino a Funes de Rioja acá, en uno de los cuadraditos, y diría, no, pero yo no, me da miedo invertir porque es muy costoso. Sacame ese costo o ese miedo. Bueno, el presidente de los Estados Unidos le podría contestar que es una vergüenza, dijo, que 91 de las 500 corporaciones más grandes de Estados Unidos pagaron en Estados Unidos en el año 2019 cero impuestos. Y que el grueso de las corporaciones transnacionales utilizan todos estos mecanismos de facturar, sobre todo las que no tienen producción material y no necesitan, por lo tanto, sedes, trabajadores y demás, facturar desde los países de baja tributación y no desde los países donde su producto es comercializado. Conflicto que viene de lejos, conflicto de la Unión Europea con los Estados Unidos, amenazas cruzadas, Trump diciéndole, si ustedes hacen eso, no entra más vino francés a Estados Unidos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque calculan, estudios serios de organismos también internacionales, que por este mecanismo de buscar países de baja tributación para facturar desde allí, estas multinacionales, particularmente las tecnológicas, dejan de pagar por año unos 260 mil millones de euros. Lo digo en este caso en euro porque es una nota del país y el número está en euro, pero lo podemos convertir en dólares, que es un poco más. Entonces, vos te das cuenta que, como nos aburrimos de repetir, el problema no es de pobreza, es de la absurda acumulación de la abundancia. El problema del mundo es cómo hacemos para romper ese férreo esquema de acumulación sin límite de la abundancia. Hay que discutir la riqueza, no la pobreza. Que discutir la riqueza para resolver la pobreza. Pero, claro, porque si no, todos, vos viste que los tipos, junto por el cambio, dicen, no podemos vivir en un país con 42% de pobres. Claro que no podemos vivir en un país con el 42% de pobres. Para eso hacen falta ingresos, recursos, para generar políticas públicas, para generar empleo, para subsidiar a los que hay que subsidiar, para mejorar los sistemas de educación, de salud, etcétera. Eso es así. Es muy interesante esa nota del otro día del diario País, del País, que comentábamos, que habla de los Estados Unidos y de la revolución que implica esto de Biden en el aspecto este impositivo, y lo vuelve a Roosevelt, lo compara con las políticas que puso en práctica el gobierno de Roosevelt luego de la crisis del 30. Y dice que ahí se llevaron los tipos de cambio al 35%, creo, del impuesto a las ganancias, que fueron luego descendiendo por diversos gobiernos y llegando al mínimo que puso Trump. Pero lo más interesante es que entre las conclusiones dice que no hay ninguna evidencia que diga que bajar los impuestos aumenta las inversiones. Bajar los impuestos aumenta las ganancias de los empresarios, no las inversiones. Es que, van invertir, que van a invertir si saben que pueden multiplicar esa ganancia que tienen. Así es, así es. Lo otro es una falacia, es una falacia. Bueno, allí están los temas. A veces yo digo, pucha, tantas veces repito lo mismo. Pero la verdad que es el tema, y la verdad que hay que no hay tantos lugares donde se repite lo mismo. Así que creo que tenemos que insistir, porque estos son los temas que hace falta que se discuta, sí. Porque si no... nos vamos en tangencialidades, ¿no? Pero el resto de los temas tienen una posible solución en estos. Claro. Para mí hay dos temas que son centrales para poder abordar el resto. Uno tiene que ver con este, y el otro tiene que ver con algo muy importante que pasó ayer, que es con el tema de la causa dólar futuro, uno de los ejemplos del offer, porque evidentemente para poder diseñar políticas que redistribuyan efectivamente la riqueza, vas a necesitar un poder judicial que no sea cómplice de obturarlas, y por otro lado, bueno, en el diseño de las políticas que redistribuyan está lo que decís, Carlos, ¿no? Sí, claro. Si no, no puede pensar agregar, nada. Habría que agregar, asumiendo que lo contrafáctico no existe, que curiosamente la causa del dólar futuro, acusando a la entonces presidenta de la Nación, al ministro de Economía, al presidente del Banco Central, etcétera, etcétera, se produce entre la primera y la segunda vuelta en la que Macri termina ganando las elecciones y es elegido presidente. Y cuando uno piensa en una elección que se resolvió por un punto y medio, no puede dejar, es indemostrable lo que yo digo, pero digo yo, ¿no habrá influido en alguna gente una denuncia de esa magnitud con el escándalo que se generó en ese momento sobre una cantidad de gente fluctuante que decide su voto a último momento? Esa y varias otras. Claro. Eso, el tema de ganancias como promesa electoral también, ¿no? Que iban a eliminar el impuesto a las ganancias. Igual ahí, viste, loafer y economía, porque al que invocan, me acuerdo, todavía era presidente del Banco Central, tenía mandato para seguir siendo presidente del Banco Central, es Vanoli. Anoche lo llamé por teléfono. Claro, bueno, anoche lo llamé por teléfono para saludarlo y solidarizarme. Yo iba a ser testigo en la causa, él me había pedido y también me había pedido, creo que Vizcay, otro de los directores del Banco Central, Pedro Vizcay, que yo atestiguara si se llegara a esa instancia, no se llegó, para explicar cómo funcionaba el sistema, ¿no? ¿Qué era eso? Manoli tiene un libro muy interesante que recoge experiencia de esa época que se llama Patrio Dólar. Es muy interesante. Sí, claro. Pero lo que te quiero decir, para la trama, que es muy importante que la causa, porque hay causas, viste, que dice falta de mérito. Acá la archivaron, dijeron no existe, no hay delito, no hay. Es un acto de gestión que puede ser juzgado desde la política, desde la gestión, si es eficaz, no eficaz, si se hizo bien o no se hizo mal, no se hizo bien, pero que no es judiciable. Ahora, 5 años y medio demoraron en darse cuenta que no es judiciable, ¿no? Este sería el problema. Y esos 5 años y medio, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo de los 5 años y medio que la justicia demoró en decir no es un tema judiciable? Escucha esto, Axel Kicillof tiene un embargo por 1.500 millones de pesos. Claro, sí. 1.500, que no los debe tener, pero no importa, ¿no? Embargo, todos tienen, ayer me lo decía Vanoli también, yo tengo hasta ahora todo embargado. 5 años y medio, ¿quién le paga eso? Además del daño moral, de toda la historieta, el de que a pesar del fallo alguno se quedará con que algo habrán hecho, y qué sé yo cuánto, y sí. Esto, y salto de tema, pero es lo mismo, la vergüenza de lo que hicieron con las vacunas chinas. Sí. Querer cambiar, es terrible, porque además estar jugando con una cosa tremenda en un momento como este, que está todo endurecido, que suben los casos, que todo el mundo está realmente asustado, preocupado, que ve cerca suyo gente que se enferma, gente que se muere, hacer ese jueguito miserable de decir las vacunas chinas no sirven, habían que comprar Pfizer, ¿por qué no compraron Pfizer y qué sé yo cuánto? Es una canallada. Es una canallada. Es de corto vuelo, pero digo, ¿cuántos se enteraron que en realidad estaban hablando de una vacuna que no se comercializa en la Argentina ni se aplica en la Argentina? Que es, sí, es de corto vuelo, pero tiene alto impacto. No, ya sé, pero por eso te digo. Pero, Marcos, hola Sandra, hola Néstor. Buen día, Marcos. Se llenaron la boca hablando del éxito de la vacunación en Chile y en el Uruguay. Sí. Y ahora resulta que en Chile y en el Uruguay vacunaban con esa vacuna que en su primera dosis es muy poco eficaz y recién adquiere un nivel aceptable de eficacia cuando se aplica la segunda dosis. Y lo quisieron usar para enchastrar el uso que se hizo en la Argentina. Yo lo dije ayer. ¿Se acuerdan que ayer yo lo adelanté? Porque yo conocía lo de Sinopharm porque me acordaba y había charlado con Pedro Kahn, que me había contado cuando ellos habían hecho todo el trabajo previo que se hace con los voluntarios para probar la eficacia de la vacuna, de la Sinopharm. Expliqué también que el laboratorio Sinopharm es un laboratorio público y que forma parte de todos los acuerdos que ha hecho la Argentina, que es Estado-Estado. Es decir, porque eso es lo que ha hecho en todos los casos. Por lo tanto, la cosa de querer... ¿Cuánta gente se entera de esto que estamos diciendo nosotros? ¿Cuántos se quedan con la idea de que la vacuna china no sirve? ¿Cuánta gente se va a negar a que lo vacunen cuando le vaya y le diga, no, le vamos a dar la china? Y diga, ah, no, esa no. Es terrible lo que hicieron. Es un delito falsear de esa manera la información en una cosa de la sensibilidad de lo que significa la vacuna para cada una de las ciudadanas y los ciudadanos de este país, que están esperando ansiosamente que les toque, que los llamen, que se puedan vacunar. Sí. Ahora, Sinopharm tiene 50% de efectividad en la primera dosis y 79-34% en la segunda, y 100% respecto de los riesgos de muerte. 100% respecto de los riesgos de muerte. Ese es el resultado de los estudios de la aplicación de la vacuna Sinopharm en los estudios que se hizo, que quiero recordarles, se hizo en la Argentina y en otros 4 o 5 países del mundo, porque China tenía el problema que no tenía casos. Claro, un problema. Y por lo tanto no lo podía hacer con chinos y pidió apoyo a institutos de distintos países para desarrollar un muestreo diverso en países que tenían casos suficientes como para poder hacer una muestra. Ustedes saben cómo se hace, ciega, a la mitad le dan la vacuna y a la otra mitad le dan un placebo, pero nadie sabe quién le dieron la vacuna y quién le dieron el placebo. Luego se mide el resultado de uno y otro grupo y de ahí salen los estudios. Estos estudios hechos en varios países, con poblaciones incluso diferentes y demás, y luego adecuadamente promediados, son los que dan estos indicadores que luego se utilizan. Esto no lo hace una vacuna, lo hacen todas, es la manera, cuando te dicen la Sputnik tiene 91-60, es el mismo método. Bueno, la verdad que la Argentina, con las vacunas que ha hecho acuerdos, son todas de alto efecto. La Sinopharm con ese número 79-34, la Sputnik 91-60, la de AstraZeneca 82-40, es decir, son todas de altísimo impacto. Y nos quieren correr con la que nosotros no estamos utilizando para meterle miedo a la gente, porque no tiene otra explicación que querer meterle miedo a la gente. ¿Por qué si no? Porque es una maldad eso, ¿eh? Yo digo, sí, piénsenlo, es una maldad, es una perversidad que no tiene límite. Tirar la China. Si yo no me equivoco, Bullrich hizo casi una denuncia, no sé si es una denuncia a la justicia, pero de que se estaba vacunando con una vacuna que no sirve. Y lo vi a algún comunicador famoso hacer toda una teoría, al comunicador mediático me refiero, hacer toda una teoría con esto de la vacuna china que le estaban dando a la gente y que no servía para nada. Ahora, no se rectifican después. No. Siguen adelante, vienen con la denuncia siguiente. Y porque nadie les pregunta nada. Claro. Por el cerco mediático. La impunidad viene de ahí, pueden decir cualquier cosa. Y siguen, dicen cualquier cosa y siguen. Así que, Roberto Caballero, seremos repetidos, tendremos que repetir hasta el cansancio, hablar de los mismos temas, porque son los temas que tenemos que lograr que se discutan, que se instalen. Y desde este lugar yo siento que tenemos un lugar para hacerlo y tenemos que seguir haciéndolo. Escuchame, nos escuchan en la ONU, en Naciones Unidas. Lo que tenemos que lograr es que nos escuche Mario Negri. Es más difícil. Sí, señor. Guterres de la ONU nos escucha, por lo menos. Ahora, ¿vos te acordás cuando algún, no quiero adjetivarlo, decía, ¿cómo le van a decir solidario si es obligatorio? Sí, nosotros decíamos, es solidario para lo que se va a usar la plata. Es obligatorio porque los otros voluntarios no lo van a poner. La solidaridad está en el destino. Exactamente lo que dijo ayer el secretario general de las Naciones Unidas. Impresionante. Al que juro que no le pasamos letra. No sé, quisiera saber. Carlos, que tenga muy lindo día. Chao, que les vaya bien. Marcos Cintadini, buena jornada también para vos. Beso grande, buen programa, nos quedamos acá escuchando. Chao, Marquito. Chao, Sandra. Nos vamos yendo a las noticias de 8:30, pasaditas aquí en la 9:90. Y cuando regresamos, arranca, ahora sí, Caballero de Día.